Abre tu mente con Radio Puente Alto y Claudio Rojas en La Verdad, una alternativa. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a Claudio Rojas y María Cecilia Bartolín. Temas que no todos se atreven a tratar aquí en la Radio Puente Alto. Temas que te harán reflexionar. Damos la bienvenida a Claudio Rojas y María Cecilia Bartolín. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están, queridos auditores? ¿Cómo está Juan Carlos? Aquí estamos en una tarde, noche veraniega. Absolutamente veraniega, aquí en manga corta, hace calor. Llegó el verano intempestivamente, a pesar de que dicen que la próxima semana va a haber tormenta eléctrica. Aquí estoy junto a María Cecilia Bartolín, felices junto a ustedes, queridos auditores. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tal como dice Claudio, con calorcito todavía a esta hora, está muy agradable. Ha hecho bastante calor, pero bueno, el tiempo no va a ser nunca más lo que era antiguamente, eso lo sabemos. Sí. Así que hay que estar preparado para cualquier cosa. Sí, sí, efectivamente. Antes de entrar en materia, María Cecilia, quería un par de minutos para comentar algo que ya le comenté a Juan Carlos al aire del día en la mañana, de que salió noticias de 8 asteroides que pasarán cerca de la Tierra esta semana. Entonces, no es que vayan a caer, pero tal como les dijimos en ese approach del programa, cuando el río suena, piedras trae. Esto es un tema que cada vez va a ser más frecuente, hasta que finalmente va a caer uno, no sabemos cuándo, pero pronto, sabemos que pronto. Ahora, otra cosa también que le había comentado Juan Carlos, que es una señal más de los tiempos que estamos viviendo y de la civilización que está condenada a la autodestrucción, es por ejemplo que están promoviendo para el cambio climático la promoción de comer carne humana. Y en algunas partes del mundo, creo que en Estados Unidos hay un tema que se llama kinky, no sé cuánto, que es provocar digamos mujeres que se prestan para se embarazan y abortan con el objeto de vender los órganos y vender las partes de los pies de los fetos, ya sea para la ciencia, ya sea para la cosmética, y tienen muy buenos precios en los países del primer mundo. Entonces eso nos da cuenta del mundo que estamos viviendo, y que así como vamos, está claro que no nos queda mucho tiempo en el mundo como está configurado actualmente. Sí, bueno, ahí hay que recordar también que no hace mucho tiempo atrás en Nueva York se autorizó el asesinato. A los 9 meses antes del parto del bebé, el bebé sale completo, dejan la cabeza adentro y como el bebé no respira aire, no grita, entonces no lo consideran un ser humano y el doctor mete una aguja y lo asesina. Y ese bebé y todos sus órganos pueden ser vendidos. Entonces, eso es criminal. Es tan brutal que a pesar de Donald Trump ser un títere del anticristo, él se pronunció en contra. Porque es una cosa brutal. Uno puede entender, no sé, una pérdida o un aborto espontáneo, pues son cosas que pasan, efectivamente. Pero a los 9 meses de embarazo, dejar la cabeza premeditadamente dentro para asesinar a un bebé, a un ser humano, no tengo calificativo, la verdad me supera. Creo que el idioma supera cualquier cosa que podamos decir acerca de esa aberración que no tiene nombre, la verdad. Bueno. Esto que comentamos así un poco al margen, y ahora si te parece vamos a entrar en materia. Sí, bueno, vamos a entrar un poco en materia. La verdad es que hemos tenido un par de semanas con noticias desde el Ecuador bastante brutales. todo esto inicia con un paquete de medidas y que sabemos, ¿eh? La verdad es que creo que la gran mayoría de las personas se ha dado cuenta de que inevitablemente cada vez que un país solicita préstamos al Fondo Monetario Internacional, se produce la visita del fondo, entregan parte, ojo, no todo el préstamo porque lo van entregando de a poco, en cuotas, ¿ya? Pero ellos exigen ciertas medidas y son exactamente las mismas medidas en todas partes. Se vio en Argentina, se vio en países africanos, en general se ha visto en todas partes. Cada vez que el FMI ingresa, hace un préstamo a un país, solicita, lamentablemente, generalmente las mismas cosas. Rebajas, por ejemplo, en todo tipo de beneficios sociales para la gente. Aquí los que más sufren siempre son los más pobres. Y los que se enriquecen son el 1% o los más ricos de cada país, independientemente del país que sea. Primero, recortes en todo tipo de beneficios sociales para la gente, primero. Segundo, la privatización de las empresas estatales. Hablamos de luz, agua, gas, salud, educación, en general. Y en el caso de Ecuador, el tema fue aún más grave. Ecuador es un país productor de petróleo. Por lo tanto, tiene una bonificación en cuanto al petróleo, ya sea diésel o bencina o gasolina, como quieran llamarle, bastante alto, precisamente porque es un país productor, ¿cierto? Hay otros países incluso donde simple y sencillamente la bencina o la gasolina o el diésel no se paga. Yo creo que tienen que pagar, digamos, aunque sea un poco. Y entre este paquete de cosas, lo que hace es elevar el IVA, elimina el subsidio al petróleo, al petróleo diésel y a la bencina, ¿ya? Y hace recortes y privatización de estas empresas estatales, y eso implica inevitablemente gente que se queda sin empleo. Entonces, dos cosas importantes: el IVA, que quien lo paga son los más pobres, toda la gente lo paga, ¿ya? Y el tema de la subvención a las bencinas y al petróleo diésel. Y eso produce una movilización de los transportistas primero. Estos producen una movilización grande, varios días, qué sé yo, y se juntan a conversar con el gobierno. Empiezan a conversar, qué sé yo, no sé qué, y empiezan a pedirle cosas, a sacar ciertas cosas de una canasta, ciertos beneficios, que los, de alguna manera, a subir los fletes para ellos poder compensar el tema de esto, que sea, y ellos se arreglan. Dejan la movilización, terminan el paro, pero no todos los transportistas aceptan esto, sino que solo una parte, la otra parte sigue movilizada, y al pasar los días, cuando Lenín Moreno no hace caso de la molestia del pueblo, se movilizan los pueblos originarios. Y ahí es donde empieza a desestabilizarse todo, porque Lenín Moreno, o sea, aclaremos, esto no pasaba de hace 15 o 20 años atrás. Ecuador es un país que tiene historia acerca de esto, y a mí me extraña que Lenín Moreno acuse a Venezuela, a Correa, cuando en la historia de Ecuador, el pueblo, siempre que un candidato le ofrece cosas, sube al poder y en 6 meses o 1 año no empieza a cumplir lo que prometió, lo sacan. Y me consta, eran historias que contaba mi abuela, y mi abuela era ecuatoriana. Y ella decía, y ojo, ella decía que en esa época, hablando 40, 50, 60 años atrás, los sacaban a mano armada, o sea, a disparos. Hoy no lo hacen, hoy se movilizan solamente. Se movilizan y ellos hacen uso del derecho que les da la Constitución de movilizarse pacíficamente, que es lo que han hecho. Saca Lenín Moreno a la policía a la calle y también a los militares porque decreta estado de excepción, le llaman en Ecuador. Y esto implica quitar un montón de libertades a la gente, como la libertad de reunirse en lugares públicos, de movilizarse, de ejercer el derecho de protestar libremente y pacíficamente, y así un montón de cosas. Y la verdad es que la represión al principio no fue tan dramática. Yo en Facebook estuve viendo y en algún momento vi unas imágenes de verdad un poco brutales, donde policías tiran desde un puente a tres jóvenes, jóvenes que mueren luego. Hoy se habla de cerca de 800 personas muertas, no sé cuántos detenidos, 800 personas muertas. Es lo que, a ver, eso es lo que corre por redes sociales, aclaremos, porque mediáticamente todo lo que es radio, televisión, periódicos no han dicho absolutamente nada. Ahora, estas no son las primeras protestas que tiene Lenín Moreno. Lo que pasa es que anteriormente las ocultaron, porque los medios de comunicación, en manos de la oligarquía ecuatoriana, ¿no? No han dicho nada. Pasa lo que pasa aquí, cuando quieren ocultar algo, no se habla, no aparece y la gente cree que no pasa nada. Lo que pasó, perdón, me aprovecho de hacer un paréntesis de lo que pasó con Catrillanca. Los tres primeros días no se habló nada en los medios. Nada. Solamente en las redes sociales. Exactamente. Bueno, cuando ya reventó. Es que llega un momento en que ya no lo pueden detener. Porque las redes sociales son un medio de masificación de información. Bueno, se habla de periodistas golpeados, periodistas detenidos, se habla de gente herida. Detenidos, hay un montón de gente que está desaparecida, fueron detenidos por la policía y nadie sabe dónde están. Además, porque el estado de excepción produce excesos de violencia. Claro, es un estado de guerra. Exacto. Entonces produce excesos de violencia. Y Lenín Moreno lo que ha hecho es salir, primero, se va de Quito, se va a Guayaquil, traslada el poder ejecutivo a Guayaquil, se queda allí. Los indígenas aparecen por todas partes, copan, estamos hablando de más de 50.000, muchísimos más, se movilizan y aparecen en las carreteras, llenan las carreteras y caminan hasta llegar a Quito. Y Lenín Moreno sigue en Guayaquil y se queda allí y se apertrecha allí y rodea el Palacio de Gobierno en Quito y insiste en mantener este paquete de reformas. Y el pueblo insiste en patalear, pelear, y lleva detenido desde el día 3-4 que empezó la protesta hasta el día de hoy. Sigue todo detenido. Ahora, ha habido imágenes en las redes sociales, nuevamente, porque de esto no se habla en los periódicos, no se habla nada, de médicos que se juntaron para ir a donde estaban, porque esta gente que llegó del campo, de otras ciudades, que llegaron acá, no tenían dónde pernoctar, por lo tanto, en universidades y en lugares como eso, les dieron la posibilidad de que estuvieran, qué sé yo, y médicos fueron a verlos para ayudar a los heridos, para prestar atención médica, ¿ya? Ellos no estaban protestando, ellos estaban prestando atención médica. Bueno, hoy en las redes sociales aparecían dos de ellos, médicos jóvenes, diciendo que era el colmo, que había una manifestación absolutamente pacífica, que no estaban haciendo nada, que ingresaron a los lugares donde había mujeres y niños, porque ellos, los pueblos originarios, se manifiestan la familia entera. No es que venga solo el hombre, no, viene la familia completa. Entonces, llegan a un lugar, ingresa policía, tirando bombas lacrimógenas, sabiendo que dentro había heridos, mujeres y niños, y personas mayores. porque los hombres estaban en la plaza y los persiguen una y otra vez, insisten en tirar, a pesar de que los médicos les dicen que hay gente enferma, que ellos están atendiendo, no les hacen caso, siguen y siguen tirando bombas lacrimógenas. Hay unas imágenes, la verdad es que son impresionantes, de parte o de alguno de las personas que han sido asesinadas por la policía, con la cabeza hecha tira a palos, porque tú te puedes dar cuenta que son golpes los que tienen, los ojos amoratados, o sea, son unas imágenes fuertísimas. Y nada de esto aparece, como te digo, ni en la televisión, ni en los medios de comunicación, ni nada. Hay un cerco absolutamente grande. Lenín Moreno hoy está, una vez que subió al poder, él tenía un programa, tenía gente, cambió a toda esa gente y puso pura gente que tiene que ver con los oligarcas de Ecuador y perdonó grandes cantidades de millones de dólares en deudas que tenían al fisco estos grandes potentados. Por lo tanto, todos ellos lo están defendiendo. Eso es más o menos hasta el día de hoy lo que pasa. Ahora, le hicieron una entrevista a Atilio Borón, que él fue parte de la campaña de Lenín Moreno, y dice que es muy justo que la gente, el pueblo ecuatoriano, lo trate de traidor, porque él tenía un programa que era, de alguna manera, la seguir adelante con el programa que venía realizando Rafael Correa. Rafael Correa. De hecho, él era vicepresidente. Él era vicepresidente. Entonces, cuando llega al poder, desestima todo esto, cambia a las personas que tenía destinadas antes de, las cambia y da vuelta a todo esto y empieza a hablar que el gobierno anterior dejó deudas y que él tiene que pedirle al FMI porque dejaron deuda, lo que siempre pasa. Macri hizo lo mismo en Argentina. Dijo que las deudas y las deudas y las deudas y las deudas del gobierno anterior. Y siempre el gobierno anterior tiene deudas y todo lo demás. Entonces ellos tienen que pedirle plata al FMI. Bueno, las cosas así como van, la verdad es que no tienen para cuándo detenerse. Lamentablemente es muy, muy, muy brutal. Ahora hay una cosa. ¿Sí? Sí, correcto. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Después que termine. Thank you. Ya estamos de regreso con ustedes en su programa La Verdad, una alternativa, con estos grandes amigos Claudio Rojas y María Cecilia Bartolín, hablando del tema de Ecuador, hablando de temas que son realmente importantes para la comunidad. Y bueno, en la mañana Claudio habló acá en la radio y quedaron preguntas, entre ellas, ¿por qué no lo explica? ¿Qué es esto el TPP? ¿Y por qué me tiene que afectar a mí? Dejó la pregunta hecha Lucía Cornejo en la mañana. ¿Te parece, Lucía, que vamos a terminar este tema y retomamos al tiro tu pregunta? Espéranos un poquito, por favor, para no dejar... Sí, son unos pocos datos nada más. El alza del diésel en Ecuador fue de $1.03 a $2.30. Solamente. Y en el caso de la gasolina extra, subió de $1.85 a $2.39. Estamos hablando de una brutalidad de plata, si consideramos traslados, transporte, todo se encarece, no solamente los transportes, no solamente el llevar o traer cosas, sino que además el costo que le llega y que paga finalmente la persona común y corriente. Entonces, mientras esto no cambie, la verdad es que se ha visto, han habido imágenes también donde los militares simple y sencillamente se quedan a un costado y dejan que la gente pase hacia las ciudades y no los detienen. Y ahí hay que aclarar el hecho de que los militares están siendo respetuosos de la Constitución. La Constitución ecuatoriana dice en el artículo 158, que tiene que ver con la sección de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, dice textual, cito, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Estamos hablando de que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, ahí hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre los que ellos tienen como Constitución y lo que nosotros heredamos como Constitución. Ellos están allí para proteger al ciudadano por sobre todas las cosas. Sí. Primero que nada, luego lo demás. Pero lo primero que tiene que hacer las Fuerzas Armadas, sí, y la policía es defender a los ciudadanos, sus libertades y su derecho de vivir en paz. Lo que no tiene la Constitución nuestra, que es del año 80, ni tenía siquiera la Constitución de 1925, que era la anterior, tampoco. Correcto. Lo tenía la de Gandarilla, ¿no? Correcto. Bueno. Así que, bueno, vamos a seguir adelante. Lamentablemente, esta situación va a llegar en un momento. Lenín Moreno no quiere ceder. En algún momento lo van a sacar. El pueblo ecuatoriano tiene historia de sacar a presidentes cuando estos no cumplen aquellas promesas hechas en campaña. Esperemos que no sigan habiendo, lamentablemente, pérdidas humanas, porque es lo que más duele después, ¿no? Y lo que pesa muchísimo. Esperemos que esto se llegue a una solución, que no haya esta terquedad por parte de Lenín Moreno y primero que nada ponga por sobre todas las cosas a la ciudadanía. Bueno, eso. Yo quisiera hacer un comentario para dar término al tema. Si bien es cierto, el pueblo ecuatoriano tiene esa historia, yo creo sinceramente, y lamentablemente creo que es así, ojalá me equivoque, hoy día va a ser bastante más difícil, porque tenemos dos cosas muy claras. Por un lado, la decisión de los indígenas, que los hemos escuchado y nos impresiona, un pueblo absolutamente decidido, sí, absolutamente decidido, verdaderos guerrilleros desde el punto de vista de convicciones fuertes. Y por otro lado, Lenín Moreno, que está, se siente respaldado por el imperio. Entonces, no está igual que los presidentes de hace 15 o 20 años atrás que sacaron. hoy día el respaldo a Lenín Moreno es mucho más grande, está el Fondo Monetario Internacional al medio. Yo estoy seguro que eso lo tiene en una posición rígida. Y ojalá me equivoque y no haya, no tenga que correr mucha sangre, porque sea, esto se está transformando en una verdadera guerra civil. Sí, pero hay una gran diferencia. Yo he visto videos donde aquellos militares que los enviaron a detener a los manifestantes se han unido a los manifestantes. Por eso te digo que cabe la posibilidad de que los militares terminen del lado de la ciudadanía y este hombre, lamentablemente, quien está allí, Lenín Moreno, está escudado también, más allá de los ricos y poderosos, en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ellos son los que lo tienen allí. Sin ellos, ya no existiría. Correcto. O sea, claramente habría salido del país. Entonces, creo yo que hay una posibilidad, y yo espero que así sea, que las fuerzas militares, tal vez no la Policía Nacional, ¿ah? Pero hemos visto escaramuzas en que los militares prohíben el paso a las fuerzas policiales para que no vayan defendiendo a los ciudadanos, ya, para que no vayan a agredirlos. Entonces, hay está comenzando. Ahora, esto puede también detonar en una guerra civil. Entonces, también es muy complicado. Entonces, yo espero de verdad que, así como lo dicta su constitución, las Fuerzas Armadas y la policía terminen respetando esa constitución, ¿ah? Y colocándose del lado de quienes tienen la razón, y en este caso es el pueblo. Veremos qué pasa. Bueno, cambiamos de tema, y para eso tenemos el informe semanal del periodista Jean-Georges Almendra. Perdón, vamos con nuestra pregunta al auditor primero. Sí, claro. Ya, la pregunta concreta era: ¿en quién le afectaba el TTP, no? Sí, me parece. Bueno, el TTP, querida auditora, es un tratado de la nueva generación de tratados de mal llamados tratados de libre comercio, porque tiene 30 artículos, de los cuales 5 hablan de comercio y el resto son regulaciones, una verdadera supraconstitución, un tratado de casi 7.000 páginas entre tratados, anexos y preguntas y respuestas y cartas. Son 7.000 páginas. ¿Usted cree que los personajes que están en el Parlamento lo leyeron? La evidencia que no lo leyeron es que se creyeron el dulce de un protocolo que les entregó el gobierno, que supuestamente protegería las cosas que los senadores y diputados temen de que pase. Los pocos que han leído se han dado cuenta que es muy, muy peligroso. Significa que definitivamente las transnacionales del mundo, que gobiernan el mundo, se van a apoderar de nuestro país, van a depredarlo, así como ya se está viendo que lo están haciendo, pero después va a ser una aplanadora. Y nos afecta en todos los aspectos, en la salud, nos afecta en la soberanía, porque nosotros ya no vamos a poder, por ejemplo, subir el sueldo mínimo, si el TTP no lo autoriza. Para eso tenemos que ir a consulta con los otros 11 países, y si alguna empresa se siente afectada, va a ir a tribunales internacionales, que no son la Haya, sino que son tribunales especiales creados por ella, donde ellos pueden demandar a los estados y los estados no pueden demandar a las empresas. Por lo tanto, estamos entregando en bandeja el país absolutamente. Esto es el peor colonialismo. ¿Para qué le entro en detalle? El internet va a ser regulado, hay un montón de cosas que... Hay cosas más específicas, porque la señora decía en qué les afecta a ellos. Les afecta simplemente en el sentido, por ejemplo, de los medicamentos. Sabemos que hoy los medicamentos más económicos son los medicamentos genéricos. Bueno, hoy en este momento, todas las grandes farmacéuticas tienen 5 años para ellas cobrar lo que quieran. Luego de eso tienen que entregar la fórmula del medicamento que ellos tienen para que se produzcan los genéricos y la gente pueda comprar ese mismo remedio que costaba 15, 20, 30 y hasta 80.000 pesos, lo compre mucho más barato porque es genérico. Bueno, con este tratado estos años, que son 5 hoy, por un tratado firmado anteriormente con Estados Unidos, se vuelven 8, 10 y hasta 12. Y en otros casos, porque está escrito en el tratado, la salvedad de que si una farmacéutica ve que hay un genérico que tiene parte o es para una enfermedad que el suyo está hecho para esa enfermedad, va a litigio ante tribunales. Y mientras ese litigio dure en tribunales, el genérico no puede entrar al mercado. Los litigios generalmente se demoran entre 2, 3, 4, 5, 8, 10 y muchos más años. Porque presentan pruebas y pruebas y pruebas. Por lo tanto, los genéricos tenderían a desaparecer. Y eso va en directo desmedro de la gente que tiene menos recursos y que, por ejemplo, farmacias comunales, por ejemplo, no tendrían cómo abastecerse de estos medicamentos. Las personas pensionadas, que sabemos que tienen pensiones de hambre, otra cosa que no podría cambiarse, ¿ya? Que son estas pensiones o el sistema de AFP, sería eso, ¿ya? Entonces, nos afecta en el diario vivir. Además, el tema de las semillas serían privatizadas, por lo tanto, se eliminaría todo lo que es este traspaso de conocimiento, porque hay intercambio de semilla entre los agricultores. Los agricultores además guardan semillas para su próxima cosecha. Bueno, una vez que estas empresas como Monsanto y otras más que privatizan la semilla, ellos toman una semilla del campo, la modifican genéticamente y todas aquellas semillas la patentan. Y todas aquellas semillas que se parecen a esta, ellos la pueden requisar y no pueden plantarse nunca más. Y requisan todas las plantaciones que son parecidas a sus semillas y nunca más puede volver a plantarse. Por lo tanto, estamos quitándole ese conocimiento ancestral a nuestros agricultores y además a los pueblos originarios, ojo, ¿ya? Sí. Ni hablar de la imposibilidad de per se y de por vida de nunca nacionalizar nada. No. Y lo otro, lo que tú mencionaste, bueno, no podríamos terminar con el sistema de AFP, porque la mayoría de los son capital extranjero. Correcto. Y después tampoco el tema del agua, que se está haciendo algo, un esbozo de campaña por tratar de recuperar parcial o totalmente el agua, eso sería sepultar la posibilidad. Sí, correcto. Lamentablemente hay muchos, ojo, señor, quiero que recuerde siempre, cuando usted vaya a votar la próxima vez, vea bien por quién va a votar. Porque la gente que votó por el TPP no está votando por usted, no está protegiéndolo a usted, señora, señor. Está protegiendo a los grandes empresarios, a las grandes transnacionales y está protegiendo su propio bolsillo. Así que la próxima vez que haya elecciones, que es el próximo año, miremos bien a quién estamos votando y miremos bien cómo votó en las comisiones y cómo votó en las cosas que de verdad nos importan. Por ejemplo, la nacionalización del litio, que hace poco la derecha, junto con votos del Partido Radical y de algunos votos de la Democracia Cristiana, negaron la posibilidad de que Chile tuviera el litio y que fuera de ella, de Chile, y se lo entregaron nuevamente a Sokimich, a pesar de todo lo que se ha sabido de Sokimich, y a Ponce Leroux, que sabemos que este hombre le ha pagado las campañas a la gran mayoría de los diputados y senadores transversalmente. Aquí no estoy hablando de un partido o de otro, transversalmente. Y salieron todos libres porque pagaron, hicieron una negociación, pagaron 20, 30 millones de pesos, que para ellos es nada. Para usted, señora, señor, y para uno sí, es mucha plata, pero para ellos no es nada. Pagaron eso y quedaron libres de todo. En este país lamentablemente es así. Aquellos que tienen plata pagan por la justicia y hacen lo que quieren. Y aquella gente que vende verduras en una esquina la llevan presa, le quitan todo y más encima le cobran multa. Sí, y el tema del litio, para redondear, el litio, países, los tres países productores de litio son Chile, Argentina y Bolivia. Sí. Y tanto Argentina como Bolivia están haciendo autos sí. eléctricos con litio. Sí. Y nosotros lo estamos entregando así, en forma bruta. No desarrollamos nuestra industria, no creamos trabajo, sino que favorecemos a un personaje que financia los políticos. Y los políticos son los que le dan el voto. Exacto, así que recuerde la próxima vez. Y ahora vamos con el informe de Jean-Georges Almendras. Gracias, querido. Como siempre tú ahí presente. Bueno, vamos a una pausa musical. Sí. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Buenas tardes, amigos de La Verdad, una alternativa de Chile, de la zona de Puente Alto. Un gusto estar con ustedes, Claudio y María Cecilia, directamente en este instante desde la ciudad del Paraguay, mejor dicho, desde la ciudad de Asunción, en Paraguay, donde las altas temperaturas de casi 40 grados de calor nos están acompañando en una actividad intensa vinculada a la redacción de Antimafia y al Movimiento Internacional de Jóvenes Our Voice. Precisamente estamos en una intensa actividad porque el próximo 16 de octubre, como un homenaje al periodista Pablo Medina, asesinado por la narcopolítica, el 16 de octubre del año 14, se cumplen 5 años de su asesinato, de él y de la asistente Antonia Almada por sicarios de la narcopolítica. Precisamente el 16 de octubre se realizará una obra de teatro en un auditorio cercano a la Plaza de la Democracia, cercano a la Casa de Gobierno, en el centro de Asunción, y en la oportunidad el título fundamental de esta obra de teatro se llama Democracia. Evidentemente nosotros después les haremos un informe para el programa La Verdad, una alternativa, pero les invitamos a todos a seguramente a ver a través de streaming, que oportunamente daremos las coordenadas, o en Antimafia 2000, podrán también los oyentes acercarse a ese exquisito material de denuncia política a través del teatro que hacen estos jóvenes. Hay expectativa en los diferentes medios de comunicación, como así también en los organismos de derechos humanos. Y a propósito, quiero relatarles a ustedes que precisamente ayer estuvimos reunidos en las últimas horas con el doctor Martín Almada, que es uno de los artífices del hallazgo de los archivos del terror del Plan Cóndor. Estuvimos conversando prácticamente 60 minutos con él sobre temas relacionados estrechamente con el Plan Cóndor, y él tiene una teoría muy marcada y muy definida, que el Plan Cóndor se está cumpliendo en una segunda instancia después del Plan Cóndor de los años 60 en América Latina. Hizo una visión muy profunda de que detrás de todo este, de alguna forma, este nuevo avasallamiento de ideas con despotismos y autoritarismos y una presencia muy grande de las corrientes de derecha, hay una situación de un gran capitalismo que está nuevamente vigente y un neoliberalismo criminal que hace y deshace precisamente a través de la represión, a través de medidas económicas y a través de corrientes ideológicas que de alguna manera generan un desajuste del Estado de Derecho, generan la criminalización de las protestas sociales, entre otros temas. Les invitamos entonces a todos ustedes a escuchar, mejor dicho, a leer los textos y los informes de Antimafia 2000 para que puedan de esa forma informarse detenidamente sobre estas realidades. En otro orden de cosas, les queremos avisar a ustedes que la actividad es intensa, entonces, como les decíamos, y todo requiere una situación de atención, porque también hemos estado reunidos y hemos ido al Museo de la Memoria, allí el Museo de la Memoria que instalado en el centro de la ciudad de Asunción, donde durante los tiempos de la dictadura, en una vieja casona que oficiaba de centro de información de apreciación técnica, era ni más ni menos que un centro clandestino de tortura, donde realmente se vivieron los grandes horrores. Y quiero destacar a los oyentes, si alguna vez tienen la oportunidad de estar por Chile, por Santiago de Chile, perdón, por Asunción, les recomiendo entrar, visitar ese museo en la calle Chile, ahí viene la confusión, en la calle Chile, cercano a la Fiscalía General, a una cuadra prácticamente, y allí se observa uno de los museos de la memoria de dictadura y derechos humanos más gráficos y realmente muy bien detallados, todo lo que se hizo en el Plan Cóndor y mostrando incluso los restos de lo que eran anteriormente los carcelajes y algunos elementos utilizados en aquellos años. Es estremecedor el paseo por el Museo de la Memoria de aquí de Asunción. Es estremecedor lo que cada una de esas vitrinas, en cada una de sus paredes y de sus fotografías se puede observar, porque realmente por ese lugar pasaron 8.000 seres humanos, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, que fueron sometidos a torturas de todo tipo, en un contexto donde la dictadura de Alfredo Stroessner fue una de las más sanguinarias, en segunda instancia, obviamente, de Chile, la dictadura chilena, la dictadura argentina y la dictadura uruguaya y también boliviana. Entonces, la visita de Antimafia 2000 y de Our Voice, esta vez en Asunción, es una visita realmente de denuncia política y de compenetración con estos temas que se relacionan estrechamente con la violación de los derechos humanos, o mejor dicho, en nuestro caso, con la denuncia de la violación de derechos humanos y con el reclamo de justicia y el basta y el no a la cultura de la impunidad. Así que les pedimos a todos ustedes que presten atención a las informaciones que hay en Antimafia 2000 y de esa forma tendrán ustedes un acercamiento directo con estas realidades. Paralelamente les decimos que el grupo de elenco de Our Voice está ensayando a todo ritmo, a ritmo muy intenso para el programa y el espectáculo Democracia, con signos de interrogación, que se realizará el 16 de octubre. Muy bien, es todo por hoy. Nosotros seguramente estaremos constantemente en actividad y redactando nuestros materiales, así que les pedimos a todos ustedes atención a estos sitios y a estos informes. Y nos veremos la semana que viene en este programa de Puente Alto. Un saludo grande a todo el equipo de la radio, a las autoridades y a ustedes, Claudio y María Cecilia. Desde Asunción del Paraguay les hablo de Antimafia 2000, George Almendras. Bueno, como siempre, Jean-George, muy claro para contarnos un poco lo que están haciendo ya los chicos ahora en Paraguay. Sí, está brava la lucha allá, muy, muy fuerte está la cosa en Paraguay también. Los mismos síntomas que tenemos acá, con la diferencia que el narcoestado y el narcotráfico allá es mucho más marcado que acá. Sí, correcto. Con respecto a la pregunta que hizo la amiga acerca del TPP, ojo, el TPP todavía no hemos perdido la batalla, hemos perdido alguna, o sea, no hemos perdido la guerra todavía, algunas batallas hemos perdido. Conseguimos muchos votos, 68 votos en la Cámara de Diputados contra 77. La verdad es que en el Senado ha sido más difícil. Hoy, en este momento, hoy día en la mañana, tuvo la primera sesión la Comisión de Constitución, está allí, se hicieron reservas constitucionales porque están aquellos senadores que creen que el quórum con el que se está viendo el TPP no es el correcto, tiene que ser con quórum calificado, por lo tanto hicieron observaciones. Hay una segunda fecha para la comisión. Y lo que pueden hacer ustedes, señora, señor, es escribirle a los senadores de la comisión están en la página del senado.cl, la comisión de constitución, y escribirles que ustedes como votantes de cada uno de ellos no quieren que el TPP sea aprobado. Es una forma de presión la que nos queda, digamos. Eso. Sí, efectivamente. Ahora, si seguimos con el tema del TTP, sería muy importante recalcar lo que dijo este artículo. ¿Qué cosa? Respecto del tema ambiental, que yo sé que a nuestro público le interesa mucho toda la parte ambiental respecto del TTP. O sea, ¿cómo afecta el ambiente el TTP? ¿Cómo afecta? Bueno, el ambiente se afecta completamente con el tema de la apertura de todo nuestro territorio, todo completo, a las grandes transnacionales. Piensen ustedes que uno de los socios de este tratado es Canadá. Casi todas, yo porque no tengo la certeza de que sean todas, pero casi todas, 99% de las mineras que hay en Chile son canadienses. Y hoy están con la limitación, así como fue Pascualama en algún momento, que los pueblos del norte pudieron detener este proyecto que iba a hacer tirar un glaciar. Hoy están solicitando y están presionando al gobierno para que no proteja los glaciares pequeños de menos de un kilómetro. Quieren romper glaciares que son, de alguna manera, fuentes de agua dulce. Sí. Ahora, con este TPP, simple y sencillamente, ellos podrían hacer cualquier cosa. Sí, mira, para reafirmar lo que tú estás diciendo, hay un artículo de un economista abogado que es excelente, que de Julián Alcayaga, y que recalca el artículo 20.2 en el párrafo 3 respecto al medio ambiente. Dice: las partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de una manera que constituya una restricción encubierta al comercio. O sea, hay que privilegiar el comercio. Correcto. O la inversión entre las partes. Sí. Y algo muy importante que dice acá, el artículo 9.10, requisito de desempeño, dice: hace extensiva esta disposición a países que no son parte del CTPPB. Ajá. Este artículo dispone, por ejemplo, que ninguna parte podrá, en conexión con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación o venta, o cualquier otra forma de disposición de una inversión, de un inversionista, de una parte o de una no parte en su territorio, imponer o hacer cumplir cualquier requisito o hacer cumplir ninguna obligación o compromiso. Entonces, en la práctica, el escritor, el que escribió el artículo, dice, llevando a la práctica el artículo ese, en aplicación de estos artículos, un inversionista de Rusia, por ejemplo, o de Pakistán, o de Gabón, lo pone, que no son partes del TTP, puede invertir instalando, por ejemplo, en el desierto chileno, un establecimiento o empresa para procesar y guardar residuos nucleares de cualquier planta nuclear del mundo, o procesar o guardar otros residuos químicos peligrosos. Chile no podría rechazar, no, aplicando sus leyes ambientales, porque entra en colisión con el artículo 9.10, que se refiere a los requisitos de desempeño, o sea, que protege a los inversionistas de países que no son parte del CTP. Al respecto, es necesario tener presente que los residuos nucleares deben ser almacenados durante varios siglos, antes que dejen de ser nocivos. Uh-huh. Este almacenamiento en un lugar sísmico como Chile exige instalaciones mucho más seguras que el otro país. A esta realidad se puede agregar una probabilidad aún más peligrosa. Las empresas que se puedan instalar en Chile con este propósito podrían recibir gran cantidad de residuos nucleares o químicos altamente tóxicos en nuestro territorio. Y si luego quiebran o desaparecen, dejarían los mencionados residuos en nuestro país sin que nadie se ocupe de su seguridad. En tal caso, Chile no podría reenviarlos a ningún otro país, ni tampoco demandar a las empresas ya desaparecidas. Y esto no es un invento, no es una apuesta de imaginación. Correcto. Esto ya pasó. Con mayor razón con el TTP, esto se daría más. Ya tenemos un ejemplo en Chile. En el Cerro Chuño de Arica, entre el año 82 y el 86, se depositaron cerca de 20.000 toneladas de residuos químicos peligrosos de la empresa sueca Boliden, que después quedaron abandonados con gran daño para el medio ambiente y la salud de la población, para no hablar del gran costo económico que ha significado para el Estado chileno. Eso lo querías poner como ejemplo. O sea, vamos a quedar a merced a hoy día que no hayan, estamos llenos y cada día están haciendo más centrales nucleares y no hayan dónde dejar los residuos nucleares. Correcto. Por mucho que sean centrales nucleares para producir energía nuclear con fines pacíficos, sí, igual se generan una cantidad de residuos nucleares tremendo. Lo están botando al mar, los han metido en los países del cuarto mundo. Ahora los tienen que meter en los países del tercer mundo. Lo van a venir a dejar aquí al desierto, perfectamente. Sí. Existe sí. La posibilidad de, una vez comentamos, ¿te acuerdas que tú hiciste un comentario que a lo mejor habían traído acá residuos nucleares en el gobierno anterior, al sur? Sí, correcto, por la muerte de esas sardinas, que la gente que las recogió estaba toda entera con protección. Y eso no se sabe. Nunca se va a saber, lamentablemente. Ahora, ojo, que esto que esta defensa que se ha hecho por parte de las organizaciones, no solamente la han dicho las organizaciones, economistas como Hassan Akram, que pertenecen a y que son profesores de doctores en economía de la Universidad de Cambridge, como José Gabriel Palma, por ejemplo, chileno, también profesor en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de la USACH de acá. Ellos han dicho que este tratado es nefasto, se lo han dicho a los senadores en la Comisión de Relaciones Exteriores y también se lo dijeron en su oportunidad al resto de los senadores. Y resulta que aún así fue aprobado. O sea, ellos no quieren escuchar ni siquiera de personas que son entendidas en el tema, que han estudiado esto por años de años. Simple y sencillamente ellos están viendo la posibilidad de hacer buenos negocios y llenarse los bolsillos de plata. Y les importa nada lo que pase con el resto de los chilenos. Porque finalmente, si algo pasa en Chile, ellos tienen plata suficiente para sacarla, o sea, para tomar todo lo que tienen, porque ya la plata la tienen fuera, porque ellos no invierten en Chile, y irse con toda su familia y vivir en otra parte sin ningún problema. Pero los que se quedan aquí son los que van a sufrir las consecuencias. Entonces, ojo, señora, señor, vuelvo a insistir, la manera que tiene cada uno de ustedes y de nosotros de presionarlos es escribiéndole a los senadores y utilizando la semana, la última semana de cada mes, que es semana distrital, de visitar a sus senadores y diputados y decirles claramente que usted, como chilena, chileno, o como ciudadano, que no importa si sea inmigrante o no, venezolano, haitiano, colombiano, lo que sea, no quiere TPP porque no le sirve. A usted no le sirve y usted no quiere TPP y se lo dice en su cara. Y si no, si él no cumple con eso porque él es su voz en el Congreso, dígale que nunca más va a votar por él. Así de simple. Porque él tiene que ser su voz, la tiene que representar. Y si no lo representa, entonces nunca más lo vote. Y tenga memoria, eso es lo más importante. El pueblo siempre tiene que tener memoria. Si no tenemos memoria, volvemos a votar por los mismos sinvergüenzas ladrones que se están llevando Chile. Por último, para cerrar el tema ambiental, la Constitución, el artículo 19 de nuestra ley fundamental establece en el inciso número 8 el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. De manera tal de que este tratado es absolutamente inconstitucional. Sí, bueno, sí. Sabemos que se va a poner por sobre la Constitución, o sea, la va... De hecho. Nosotros que alguna vez pensamos en cambiar la Constitución, bueno, aquí la están cambiando. Claro, pero la están cambiando por algo que beneficia exclusivamente a los... a las grandes empresas transnacionales. Ojo, aquí hay otra cosa que hemos pasado por alto. Resulta que empresas como, por ejemplo, la minera Los Pelambres, que pertenece al multimillonario y el más millonario de todos los chilenos, que ha hecho pebre gran parte del medio ambiente en Chile, que es el señor Luxig, él, la mina Los Pelambres, tiene tratamiento como empresa transnacional. ¿Por qué? Porque resulta que esta empresa tiene una oficina en Londres, donde trabajan probablemente 3 personas o 4 personas, y solo por el hecho de tener una oficina en Londres, tiene tratamiento de empresa transnacional. Por lo tanto, él está bajo las leyes de las empresas transnacionales, y no bajo las leyes chilenas. Y esas son las leyes que se van a imponer, y le interesan a ellos, y queda en evidencia con lo que acabas de decir tú, a ellos esas leyes. Por lo tanto, es evidente que lo beneficia a ellos. Ahí tenemos una evidencia, pero clarísima. Ellos no tributan con las leyes nuestras. No, claramente no. Claramente no. Bueno. El tiempo es implacable. Sí, se nos acabó el tiempo. Ya. Sí, bueno. Nosotros felices, esperamos volver. No, yo no, tú. Sí. Yo no voy a estar. Ella va a estar en el extranjero el próximo jueves. Bueno, me despido. Piense lo que le dijimos. Vigile a sus senadores, sus diputados. Es su obligación como ciudadano de este país, señora, señor. Vigílelos y exíjales que ellos los representen en el Congreso. Yo me despido. Hasta la próxima. Hasta el próximo jueves, queridos auditores. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.